I belong there, down on the floor, but darling, not today. Oh, no, no, no, no. I feel something else when I play that song up there on the stage. That is all I want. And now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. There's nothing I can do, but I don't want you to lose all you give me to. So please don't make me choose. Y esta es la sintonía que da paso al ritmo de nuestra tierra con Rodrigo Muñoz. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Solecito. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal estás? Pues nublado. Acabas de nublarme, ¿verdad? Mis ideas. Hoy hace un día de perro, pero bueno, se ve bonito el cielo así, ¿verdad? Es necesario que llueva, ¿eh? Que estábamos deseando. Yo llevaba todo el mes de febrero diciendo que llueva, y por fin van a caer cuatro gotas. Escucha, pero cuatro gotas. Lo más interesante de la entrevista es que si no hubiese llovido no hubiésemos podido tener al artista que tenemos hoy aquí con nosotros en Oír Radio. A ver, cuéntame eso. Bueno, pues ahora te lo va a contar él, ahora nos lo cuenta. Bueno, vamos a escuchar una cosita de nuestro invitado de hoy, que se llama Fran, pero en su nombre artístico no es Fran, ¿vale? Y no sé si tenemos preparado por ahí la canción número uno que da título al disco de Ras Cisco Reggae, Entre Árboles y Montañas. Árboles y montañas, ¡pum! Entre árboles y montañas se levanta todas las mañanas. A su madre le canta, le da las gracias por las plantas que le alimentan y le encantan, que le sanan y le apartan de soplo que dormigón. Él no vive en Babilón, pudo encontrar el camino de Zion. Muchos no creían en la vida fuera de esta civilización, pero con pocas palabras y mucha acción él encontró la salvación. Se soñó que podía volar y al soñar él se pudo conectar. Los dragones le enraizaron y él pudo brotar, y con las alas de la canya se sabe elevar. Si él soñó que podía volar y al soñar él se pudo conectar. Los dragones le enraizaron y él pudo brotar, y con las alas de la canya se sabe elevar. No le hizo falta volar a otro país, sabe que la solución está dentro de ti. Que el camino que elige uno mismo no hay que interrumpir. Él ve de cerca al abismo, pero supo salir. Con su madre tierra se fue a reunir, y ahora sí sabe que es vivir con esa conexión que le hizo sentir. Que al final de este camino está el destino que él quiere descubrir. Y que para llegar como un río hay que fluir. Él no para de luchar, sé que lo va a conseguir. Él no para de buscar el camino a seguir. Y si tú lo vienes a interrumpir, tú y tu mala vibra ya se pueden ir de aquí ya. Se soñó que podía volar y al soñar él se pudo conectar. Los dragones le enraizaron y él pudo brotar, y con las alas de la canya se sabe elevar. Si él soñó que podía volar y al soñar él se pudo conectar. Los dragones le enraizaron y él pudo brotar, y con las alas de la canya se sabe elevar. Todos tenemos un pasado, un presente y un futuro. Hey, el pasado aprendemos, en el presente vivimos, en el futuro mejoraremos, ¿sí? Solo tienes que limpiar tu alma, y dejarte volar. La vida no es un teatro, no. Amigo, sé tú mismo, y deja de actuar. Sabe que ninguna alma es pura, y él reconoce que tiene puntos de locura. Y aunque a veces la mente le tortura por llevar a cabo una cultura, pudo abrir su mente con alguna aventura para darse cuenta que no vive en ninguna dictadura. Y ahora sabe que es libre y sin ataduras. Sabe que quien le guía no le dejará oscuras, y quien le ayuda cuando las cosas se ponen duras. Y si me apuras diría que prefiere la soledad a vivir con Judas, que en Babilón solo hay falsedad, violencia y tortura. Si nadie mira hacia tal lado vivo oscuras. Se soñó que podía volar y al soñar él se pudo conectar. Los dragones le enraizaron y él pudo brotar, y con las alas de la canya se sabe elevar. Si él soñó que podía volar y al soñar él se pudo conectar. Los dragones le enraizaron y él pudo brotar, y con las alas de la canya se sabe elevar. ¡Qué bueno! ¡Ole, ole! Bueno, estás de esa música que te levanta el ánimo, ¿eh? Ahora sí, Marina, ahora sí que estamos preparados para darle un fuerte aplauso y darle la bienvenida esta mediodía de miércoles a Ras Cisco Reggae, aquí en los estudios de Oír. Un aplauso, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, Fran, yo es que te conozco por Fran. Por Fran, sí. Cuéntale a Marina qué pasaba, que dice, si llueve... A ver, cuéntame lo de la lluvia. Si llueve, puedo ir hoy a la radio. Claro, porque, a ver, trabajo en los incendios forestales, soy bombero forestal, aunque no lo quieran reconocer todavía, pero... Y al trabajar ahora en invierno estamos en el monte trabajando, haciendo pues áreas cortafuegos y limpiando el monte en general. Y entonces pues si llueve, pues claro, tenemos unos días de agua que nos mandan a casa, Carlos, no podemos trabajar. Ah, y, ya cumple pues, mira, el planeta toda casualidad hoy se ha juntado para estar aquí. Bueno, pues me alegro que llueva doblemente. Ya ves, primero porque hacía falta, sí. ¿Verdad? Tú verdad como es que sí. Precisamente tú como bombero forestal reconocerás que ha llovido nada este nada, invierno. Nada, la verdad es que nada. Que no hay ni nieve, miras a Gredos y no ves ni nieve. Nada, la verdad es que da pena este año y nada, que podamos ver cómo está el norte ahora mismo, cómo está Asturias y Cantabria, con mucha fuerza desde aquí para todos y... Claro que y sí, que qué pena. Es una pena y necesitamos esto, ya no solo por nosotros, sino por... No solo por, porque no por trabajes todo. Un día. Claro, claro, no es por el día libre, sino porque es necesario, si no vamos a tener que trabajar muchos días este verano y muy duro. Claro que sí. Bueno, qué Fran, bien. Pues cuéntanos un poquito de ti. Este disco que nos traes, Entre Árboles y Montañas, lo grabaste hace un poquito de tiempo, ¿no? Sí, hace ya pues como un año, año y medio, hace que se acabó más o menos el trabajo. ¿Hace mucho que empezaste en el tema de la música, el reggae? Bueno, pues sí, la verdad es que desde muy pequeño empecé, sobre todo escuchando mucho rap. La verdad, empecé con el tema del rap desde pequeño, los clásicos Violadores, CPV, todo lo grande aquí de España, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, pues fueron naciendo artistas aquí en España más como Morodo, como Swan Fallaboy, Hermano L, todos tirando con un toque más de reggae. Ese rap, ¿no? Siempre basándose un poco en el ritmo del rap, pero metiendo ya ritmos más reggae y tal. Y a raíz de ahí empecé a conocer la cultura del reggae, un poco el rastafarismo como cultura y bueno, pues aquí empecé a tirar mucho por el reggae. Y bueno, escribiendo, la verdad es que pues son como 10 años ya lo que llevo ahí eso guardado. Aquí en Talavera la cultura reggae y como tú dices, el rastafarismo, ¿no? Me ha gustado el término, me ha gustado. Hay mucha gente que lo tiene como cultura. Bueno, pues poquito a poco parece que la gente va cambiando un poco la conciencia y eso, y bueno, en Talavera a lo mejor no es el sitio más... No había como una asociación o había como una agrupación, ¿no? De gente... Sí, que se movía. Sí. No me acuerdo cómo se llama el nombre. Sí. Bueno, no me acuerdo. Sí, pero aquí lo había aquí en Talavera y bueno, la verdad es que fueron un poco aquí los pioneros con ese tipo. También estuvieron haciendo un poquito de ska y de reggae. Y bueno, aquí en Talavera fue como empezó. Y bueno, pues parece que poquito a poco, pues mira, vamos saliendo un poco a la luz algunos y bueno, pues... Cuéntanos un poquito más de Entre Árboles y Montañas. Hemos escuchado la primera canción, que es la que da título al disco. ¿Qué significa Entre Árboles y Montañas? Yo creo que algo tendrá que ver con a lo que te dedicas ahora, aparte de la música. Sí, es que al final Entre Árboles y Montañas es un poco un sueño, pues como el CD, ¿no? Donde me gusta vivir, donde siempre que puedo estoy, siempre que puedo me rodeo de árboles y montañas. Entonces, como es muy mío el CD, muchas vivencias mías, pues no le podía poner otro nombre que lo que me gusta hacer y donde me gusta estar, ¿no? Era como... lo tenía que hacer así. La canción, además, es un sueño. Al acabar este trabajo, para mí es haber cumplido un sueño y bueno, todo me decía que era así. Que lo tenías que hacer, ¿verdad? Lo tenía que hacer. Todo indicaba que lo tenías que hacer. Sí. ¿Dónde está grabado esto? Porque OVNI Studios. OVNI Studios, sí. Yo no lo conozco. ¿Esto de dónde es? Esto está en Fuenlabrada. Lo lleva Fasta Celesta y Omega Style colabora con él. Y son True Alien ellos. Y bueno, conocí este contacto a través de Víctor, un amigo de aquí de Talavera, donde en su tienda en Grow Discount, aquí en Talavera, podemos encontrar el CD. Pueden ir a recogerle cuando quieran, gratis. Y la promoción. Pueden venir a la radio también, que me han dejado unos pocos. Claro, aquí también hay unos poquitos para que vengan a recogerla. Y bueno, le conocí a través de él. Víctor tiene muchos contactos en Madrid y bueno, pues a Fasta le conocí a través de Víctor. Y bueno, la verdad es que Fasta ahora mismo ha pegado un salto, está trabajando con Swan Falla Boy. Y, ¿ah, sí? Y, sí, está ahora mismo que no me da cita para el estudio. Bueno, tendrá que mirar un poco por su beneficio propio durante unos meses, ¿no? Sí, lo voy no, a compartir. No, claro, obviamente una oportunidad así no la puedes aprovechar, no está parando, está en todo el mundo ahora mismo moviéndose. Bueno, ¿qué te parece si nos cuentas un poco? La siguiente canción que tenemos preparada se llama Guerreros del Fuego. Sí. Me gusta el título. Es que todo es tan místico, de algún modo, no digo que sea místico, pero que de algún modo me resultan los nombres tan bonitos. Cuéntanos un poco, Guerreros del Fuego, ¿de qué habla? Pues es una reivindicación pues hacia nuestro trabajo, un poquito hacia pues eso, las condiciones en las que estamos, que... Nos dedicamos a apagar incendios, a jugarnos la vida en el monte, tanto en invierno como en verano, y creo que tenemos una valoración muy, muy pequeña. Creo que la sociedad prácticamente no... mucha gente no sabe ni que existimos. Y bueno, pues para decir que estamos ahí y que se entere la gente también de las condiciones en las que estamos y un poquito de apoyo también se pide. ¿Qué te parece, Fran, si escuchamos un poquito de Guerreros del Fuego? Perfecto. Contra el pueblo, el mismo trabajo que un bombero, pero más hundido en el jodido agujero. Esa batalla con las llamas, que cuanto más apagas más las amas, que cuanto más altas son más te llaman. El placer de cuando se apagan, pero siempre pensamos a ver si sal otro y nos llaman. Pero a veces las posibilidades acaban. Trabajo duro para la mierda que nos pagan, aunque lo llevamos en la sangre y seguiremos apagando incendios. Y hagan con nosotros lo que hagan, cada día es un nuevo ataque. Cuando suena la alarma a 200 el corazón nos late, sube al pájaro de combate. Baja las atadas, la mochila y los bates, y tranquilo pero estate preparado para cualquier situación. Cuida a los guerreros de tu batallón, son tus hermanos en esta misión. La guerra contra el fuego, esa es nuestra unión. Guerreros del fuego es nuestra labor en este juego. Yeah. Nos jugamos la vida porque queremos y amamos lo que... Qué mensajazo, ¿eh? Sí. Me gustan. Bueno, cuéntanos a todos los seguidores de Oír Radio y dónde podemos encontrar, porque ya has soltado ahí una bombita, dónde podemos encontrar el disco, si lo podemos buscar en internet, si lo podemos adquirir físicamente en algún sitio. Cuéntanos un poco sobre dónde podemos encontrar Entre Árboles y Montañas. Pues mira, lo más rápido, lo más directo, ahora mismo quien quiera, la página HH Groups, no tienes que buscar Racisco Reggae, Entre Árboles y Montañas, y le puedes escuchar online, gratis, o descargarle totalmente gratis online. HH Groups. HH Groups. No la conozco. Hip Hop Groups. Ah, entiendo. Y es como una página donde todo lo... Sí, un poco los que estamos empezando en este, nos queremos dar un poco de promoción, pues aprovechamos ese... Ajá. Tipo de páginas y bueno, pues la gente del ambiente un poco, pues se mete ahí, están las novedades, en las cositas y bueno, la verdad es que van unas 1.500 descargas o así. Joder. No está... ¿Redes sociales manejas? Sí, bueno, no las tengo demasiado actualizadas, pero bueno, voy subiendo fotitas, sobre todo de Entre Árboles y Montañas, de mis viajes y mis cositas, sobre todo Instagram. Ajá. Y bueno, en YouTube hay alguna canción, también me pueden buscar todo como Racisco Reggae, @RacisscoReggae en Instagram. Y en YouTube, pues Racisco Reggae, un canal tengo, y bueno, y poco a poco se van subiendo cositas y esperemos dentro de poco hacer algún vídeo y algo un poquito más audiovisual. Bueno, pues... Yo tengo una pregunta. Es una pregunta un poco absurda, pero siempre cuando presento algún tema de este estilo, tengo la duda, ¿cómo se dice? ¿Se dice reggae, reggae? Reggae, en inglés. Reggae. Claro, sí, ¿cuál es la pronunciación correcta? Porque realmente me causa un conflicto. Sí, lo normal un poco es reggae, en plan... Reggae. Sí. Aquí en España es reggae. En España es reggae, sí. Y perfecto. Sí, es verdad, en inglés se dice más reggae, más acabado. Uh-huh. Más en i, sí. Bueno, ajá, vale. Es un poco... A partir de ahora ya lo diré segura. ¿Tú cómo...? No tiene nada que ver, pero ¿tú cómo dices reggaetón? Se escribe reggaetón. Básicamente casi igual. Ya, pero bueno, yo siempre había oído, y en mi época, sí, sí, sí, hay que tener en cuenta que soy un poco viejuna, en mi época era Rillé. ¡Ostras! Sí, o se decía el Rillé. Claro, como se lee al final. Claro, sí. Claro, claro. O sea, por eso te digo se que se iba acoplando un poco ahí a... Bueno, pues cuéntanos un poquito más sobre ti, Fran. Aparte de trabajar como bombero forestal, cuéntanos un poquito más si tienes algo ahora en mente en cuanto a la música. ¿Tienes por ahí algunas canciones o algo así que estés preparando? ¿Algún concierto? Algún... Pues sí, mira, estábamos preparando aquí en Talavera, estábamos preparando un conciertillo, al final se ha tenido que retrasar y no tenemos la fecha fija, pero bueno, hay algo... que lo adelantaremos prontito. No quiero poner todavía fecha porque no lo sabemos, pero lo adelantaremos aquí en Talavera dentro de poquito. Y bueno, trabajos, hay un par de cositas ahí guardadas y sobre todo una con muchas ganas de que salga, que es Nacemos Separados. Nacemos Separados, que es el título, el título de la canción, sí, claro. Saldrá dentro de muy poquito también en Gijo Group, pues prácticamente en esta semana a lo mejor se puede empezar a descargar ya y a escuchar. Y bueno, una canción que además creo que en esta semana viene muy bien hablar sobre el tema, porque por desgracia pues sabemos que nacemos separados, ¿no? Por razas, por género, por todo en esta sociedad al final. Y mira, por desgracia parece que evoluciona encima la ultraderecha y esta homofobia y todo este racismo y todo. Pues bueno, creo que es un tema que hay que tocar y que nosotros como hombres, y creo que tenemos que tener claro los hombres que por desgracia estamos en un escalón por encima en esta sociedad, pues tenemos que dar ese paso y hablar sobre esto, ¿no? Sobre estas cosas que nos tienen instauradas desde que nacemos, como colores, como las faldas para las mujeres, las corbatas para los hombres, y creo que todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que quiera, de vestirse como quiera y de hacer lo que quiera. Mira, al final, que a mí me gusta el rosa, ¿eh? Ya no, no se vería bien. Ya ve, y aún así todavía alguno te criticaría, ¿sabes? Simplemente por un color, ¿no? Un color de ropa, ¿sabes? Uh-huh. Que es algo tan material que no... Voy a implantar el rosa para el año que viene. Sí, bueno, hay que sacarlo, sí. Ha estado de moda, ¿eh? ¿Para rosa los hombres? Sí, sí. Ha habido sí, pero una todavía se no, mira de es reojo. Verdad, es verdad que se mira de reojo. Igual, bueno, pues que las mujeres a lo mejor vengamos, no nos pongamos tacones o no nos pintemos o... No, sí, pues es que son cosas tan, claro, tan absurdas ya, que estamos porque en el 2019, cuando uno, ¿no? Una que... se pinta porque le apetece a una estar más guapa, bien, ¿no? Pero cuando te obligan... Te obligan, claro, pues... al final se convierte en algo demasiado material, ¿no? Perdemos la esencia de unos mismos, ¿no? No somos nosotros mismos, al final somos quien quiere la gente que sea y eso no puede ser, hay que... Bueno, todas tus canciones tienen mensaje... Sí, casi todas. La verdad es que sí, todas tienen su punto de chispa ahí. ¿Es tu forma de transmitir lo que piensas? Sí, sí, supongo te que... Te sirve para eso, ¿no? Claro, la gente a lo mejor escribe un libro y bueno, ahí medio por escribirlo y además... Cantarlo, ¿no? Es como... Fantástico. Un poco hay una crítica, como noticias, un poco de todo lo que pasa, pues ponerlo al día y que la gente también se entere. Creo que falta mucha información, que se oculta mucha información. Entonces, bueno, es mi manera de... ¿En general son críticas sociales? Sí, la mayoría sí. Sí, sí, bueno, hay alguna canción un poco más personal, un poco más sentimental, pero sí, la mayoría tienen su punto. Uh-huh. La pregunta del millón. Cuando estás en casa, porque hoy va todo de reggae, ¿no? Aquí sí. en Oid Radio, pero quería saber, porque se lo hago a toda la gente que viene aquí, y no es cuánto dinero tienes. escucha, aparte de lo que tu música transmite y el estilo claro y concreto que tiene tu música, ¿qué estilo de música te gusta escuchar? Aparte, en casa, en el coche, ¿escuchas mucha más música o escuchas solo...? Pues mira, últimamente en el coche sobre todo me da por escuchar bastante radio, entonces escucho muchas cosas. Sí, radio. Me ha dado, sí, es verdad. Antes iba siempre con música y ahora pues escucho de todo un poco, yo qué sé, voy cambiando de emisora, voy haciendo un poco zapping de la radio, ¿no? Aquí en Oid Radio tienen una sesión ahí musical bastante guay, que me ha dicho mucha gente de aquí de Talavera y de la comarca, macho, es que son los únicos que ponen música diferente, por pues, fin. Pues mira, es que guay, guay. Es que... Es que escucharla. ¡Qué bien! Y bueno, en casa la verdad escucho mucho rap, la verdad es que sigo encerrado ahí un poco en el rap. El DAF también, dastes un poquito, reggae cañero, ¿no? Obviamente, sí. Uh-huh. Pero bueno, luego es verdad que si voy a festivales me encanta la música en directo y a cualquier tipo de concierto me encanta el rock en directo, hay que vivirlo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es una música que te hace saltar. Entonces, bueno, creo que muchas músicas, pero bueno, sí es verdad que a lo mejor estoy un poco en mi estilo y me concentro mucho con mi música, me inspiro mucho con este estilo, ¿no? Y bueno. Bueno, Fran, pues no sé si nos queda algo en el tintero así por contar algo que quieras decir, algo que se me haya olvidado a mí, no sé si algo, no sé. No sé qué decir. Si quieres, puedes agradecerle a toda tu familia. Sí, obviamente, a tus compañeros. Obviamente, sí, claro. Agradecimientos a todo el mundo que me ha apoyado en esto, a mi familia, a mis padres, obviamente, mis amigos, me ha apoyado mucha gente. Las aquí presentes, obviamente, mis dos hermanitas. Aquí. Que tenemos aquí al club de fan en el estudio. Sí, están aquí, aunque no digas nada. Y obviamente a ti por a ti por venir, aquí. A ti por venir. Y a sí. Marina por darnos y este Marina espacio. Por este espacio, obviamente, esta oportunidad. Y bueno, todos los compañeros. Y la verdad es que prácticamente todo el que me conoce ha apoyado algo o ha ayudado algo. Porque, bueno, he recibido siempre críticas favorables, la verdad. Bueno, Fran, pues muchísimas gracias. Vamos a despedirte, pero quédate aquí con nosotros, ¿vale? Sí. Porque vamos a empezar... Esa agenda musical, pero vamos a escuchar primero el último del el último tema. El último tema del disco. Ajá. No, ah, no es el último tema. Es el número 9. El número 9, porque es que son 13 temas. Sí, y sí. Esta es la hierba. Si la fumo con el más alto me lleva y me conecta. Poder hacer esta canción y poner tanta pasión con la intención de que tu corazón suba un escalón para que sientas la liberación, notes la vibración. Con la hierba consigas la conexión con la creación. Entres en meditación para no perder la ocasión de poder entrar en Zion. Porque esto no es una visión, es tener la sensación de volar sin avión. Así es la marihuana, te la fumas en la calle o en la cama. Te igual son buenos días o una esta mañana. Sé que la ganja es la que más me sana. Sé que es un regalo y un fruto de la pachamama. Y marihuana y es un regalo que ya nos ha dejado para que nos mantengamos conectados. Pero Babilón se ha preocupado, la mantiene escondida y la ha ilegalizado. La hierba que hace que no me pierda, que me hace estar alerta, mantiene mi mente abierta. Y si me duermo con su aroma me despierta. Si la fumo con el más alto me lleva y me conecta. Esta es la hierba que hace que no me pierda, que me hace estar alerta, mantiene mi mente abierta. Y si me duermo con su aroma me despierta. Si la fumo con el más alto me lleva y me conecta. La concha es la planta que a muchos nos encanta. Creo que estas canciones van a estar en mi lista de reproducción de música toda la verana. Van a ser de las preferidas, lo siento. Bueno, cuéntanos esa agenda musical que nos trae este fin de semana. Vamos allá, arrancamos con el ritmo de nuestra tierra, Marina. Y bueno, como siempre todos los jueves, tenemos Jam Session en Flight to Manhattan. Pues como siempre, a las 10:30, 11 ya están allí todos están los músicos. Todos los músicos de Talavera invitadísimos. Ajá, exactamente. Que se lleve cada uno su instrumento, no hagan como yo, que voy y le robo la guitarra al primero que pillo. Qué cara más dura tienes. Y aparte de eso, el viernes 8 tenemos un tributo a Manolo García y el último de la fila en Coyote Salón. Coyote Salón, recuerdo que está en lo alto del nuevo centro, en la última planta, ahí. Pero es un local súper chulo, así rollo, como diría, West. Se puede entrar desde fuera también, ¿verdad? Sí, no? Sí, se puede sí. Entrar, se puede entrar desde fuera hacia adentro. Uh-huh. Se puede entrar. Te he entendido. Desde fuera del nuevo centro. te he entendido. Solo quería soltarlo. No me estás muy aguantar. Gracioso tú hoy. Bueno, tenemos eso, como digo, un tributo a Manolo García y el último de la fila, que será sobre las 10:30, como siempre, todos los conciertos aquí en Talavera tienen la hora clave, 10:30. Y ese mismo viernes, 8, a la misma hora, en otro sitio, tenemos a un grupo de rumba que se llama Avalancha Rumba en Flight to Manhattan también, en la sala de conciertos Flight to Manhattan, uh-huh. Calle Mariano Ortega número 2, me parece que es, si no recuerdo mal. Número arriba, número abajo. Y el sábado 9 tenemos un grupazo de rock que hacen versiones, pero las hacen espectacular, pero rock. Pero rock cañero. Rock de... Que los quiero traer aquí, pero es que todavía no tienen nada grabado. ¿Ya? Se llaman Garroteville. Garroteville. Mira que suena, ¿eh? A rockero, ¿eh? Garroteville. Sí, sí. Pues tocan en Talaverilla, Talavera la Nueva, ¿no? Bueno, ¿y a qué están esperando para grabar algo? Pues eso les digo yo, pero es que los muchachos están tocando ahora mucho. Están, bueno. Tienen muchos conciertos. En el bar Black and White de Talavera la Nueva, creo que se llama, Talavera la Nueva, si no ha cambiado de nombre, a las 11:30. Y luego yo, ese mismo día, el sábado 9, estaré actuando para la Asociación de Mujeres de Mejorada, pues por la tarde, pronto, a las 10:30. Dime tú que no te gustan esos conciertos, que vuelves a todas locas. No, no, pero aparte de las mujeres, porque recordamos que estamos en la semana, ¿no? Del Día de la Mujer. Del Día de la Mujer. Día Internacional. Estamos en la antesala del Día Internacional de la Mujer, un día que hay que tomarse muy en serio, ¿eh? Uh-huh. Y entonces nos han invitado, a Arturo Moreno y a mí, nos han invitado allí a participar, a amenizarles la cena que tienen ellos allí. Muy bien, Arturo, me parece. Arturo Moreno, que no sé si le conoces. Que no nos lo has traído nunca. Que no, pero es que él vive en Madrid, pero se va a venir aquí a vivir pronto. Bueno, ya lo veremos. Bueno, cuando se venga. Ya lo veremos. Y el domingo 10, ya, para cerrar la agenda, tenemos una reunión, no sé si lo sabéis, pero se ha creado Círculo de Artes en Talavera. ¿Sí? Que está en la iglesia, lo que era la antigua iglesia del Salvador. El punto de encuentro. El punto de encuentro del Salvador, exactamente. En la Corredera del Cristo, si no me equivoco. Uh-huh. Círculo de Artes, que es como una asociación cultural que va a empezar a organizar, pues eso, conciertos y actividades. Y el domingo 10 a las 12 del mediodía, en la terraza del Salvador, va a haber pues una reunión con preguntas, propuestas, dudas. Puedes llevar tu inscripción, te puedes escribir allí, puedes hacer sugerencias, entonces uh-huh. Es como una reunión. Yo invito a todo el mundo que vaya, que participe. Interesado por el arte, no solo, o sea, música también, por supuesto, ajá. Porque luego el Círculo de las Artes se subdivide a su vez en distintos círculos, pues está el círculo literario, el de la música, el de el cine, el teatro, etcétera. Entonces, todo el que esté interesado en Talavera, en algo cultural, bueno, uh-huh. Pues tiene ahí una cita. Entonces el domingo a las obligada. 12. Obligadísima. Y bueno, Marina, yo por mí estoy hecho ya, ¿eh? ¿Qué te parece si escuchamos un temita más de Francisco Reggae que encantaría. Le tenemos aquí? Fran, muchísimas gracias, tío. Ahí va, que te tenemos el micro muteado. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Y muchas gracias por tu música. Vamos a escuchar una canción más, que es la número 6 del disco, que se llama Confío en ti. Y con esta canción nos despedimos hasta el próximo miércoles. Es especial para todas ellas. Como el pájaro que crece enjaulado, como el pez que en el río nunca había nadado, como el animal que nació en el zoo y su libertad nunca vio. Y allí es de alma se sintió y de qué sirvió que la dieran techo y comida si no tiene apoyo en la vida. Si se siente sola y poco reconocida, y es que ya estaba aburrida de ser el punto de mira, de que la infravalore y quien se supone que la cuida. Y no se tendría que suponer, ya que no puede ser que la corte la solo. Es que en algún día a su lado la quiso tener y no puede creer que la aten y que sus plumas cortasen, que la arranquen lágrimas con frases que la ahogan de tantas palabras que escuchó. Y es que ninguna fue perdonar. Sé que serás libre y despertar con lo que aprendiste. No hay marcha atrás, el mañana existe. Confío en ti. Puedes salir, sé que serás libre y despertar con lo que aprendiste. No hay marcha atrás, el mañana existe. Confío en ti. La historia y sigue la opresión. No sabe la razón ni qué intención le lleva a estar bajo su control, a la sombra de otro ser que se cree superior. Y es que lo peor, que quien nace en esa situación y otras almas caen en el error. Y ella sola se engañó y se cree que todo esto lo hace por amor, pero no. Ese ser se aprovechó de su corta visión, de que nace en esa condición, de que en su casa como en el circo hay un domador que toma al león a golpe de cadena y látigo, a golpe de condena y gritos, abusos y desprecios. Y sabe que sentirse querida no tiene precio, por eso ahora busca opiniones y consejos. Salir, sé que serás libre y despertar con lo que aprendiste. No hay marcha atrás, el mañana existe. Confío en ti. Puedes salir, sé que serás libre y despertar con lo que aprendiste. No hay marcha atrás, el mañana existe. Confío en ti. Como el oso de la hibernación y aulló como el lobo que gritó bajo la luna y abrazaba con oportunidad como esta. No hay ninguna y que no existe remedio ni vacuna para la libertad de encontrarse a uno mismo para poder amar a los demás, de no tener la necesidad de mirar atrás, ya que nadie te sujeta, no hay peso que arrastrar. Y eres libre sin nadie que lo desequilibre. En su vuelo recorre el cielo entero, pero ya está, que la pude ver nadar, flotar y bucear y entrar en las profundidades. Y es que ya nadie sabe ya en cuántos animales se puede transformar. Ahora sabe empatizar y cambió su forma de alimentarse por proteína vegetal. Por salir, sé que serás libre y despertar con lo que aprendiste. No hay marcha atrás, el mañana existe. Confío en ti. Puedes salir, sé que serás libre y despertar con lo que aprendiste. No hay marcha atrás, el mañana existe. Confío en ti. La jaula y poder volar, para desplegar las aletas y nadar sin parar, hasta poder llegar al mar y recordar que solo la hizo mal el futuro de cambiar. En sus manos está la cita ya para cortar la valla y sus agallas para marcar la raya y darse cuenta que es más libre el que grita que el que